Hay que subir alto para después bajar. Y esperaré detrás de la montaña que vengas tú. Me fui por la montaña y me despisté. Quise estar en otro valle y quise volver. Si vas por la montaña, fíjate bien. No pierdas ni un detalle o perderás tu ser. Fuerte. pide reconocer aquellas simples notas que en el valle suenan bien.